Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Comunicación, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Fue una brillante narradora, poeta, periodista y dramaturga mexicana. Elena Garro nació un 11 de diciembre de 1916, de acuerdo con algunos de sus biógrafos, en la ciudad de Puebla de Los Ángeles. Su infancia la vivió en la Ciudad de México, donde creció rodeada de una familia alegre y unida. Elena realizó estudios de letras en la Universidad Nacional Autónoma de México y se desempeñó como coreógrafa y actriz del teatro de la UNAM, bajo la dirección de Julio Bracho. Así conoció a Octavio Paz, árbitro de la cultura mexicana en la segunda mitad del siglo XX, con quien contrajo matrimonio en 1937 y con quien procreó a su única hija, Elena Paz, con quien, dicen sus biógrafos, mantuvo una relación conflictiva. Dicen los que saben que la relación con Octavio fue también tumultuosa y conflictiva, producto del encuentro de dos personalidades sumamente fuertes y duras que culminó en un rompimiento. Sin embargo, fue Paz quien le impulsó a escribir. Por aquellos años, Elena redactó su obra cumbre, Los recuerdos del porvenir, ganadora del premio Javier Villaurrutia. Este texto representa un relato interesante y rico en opciones que instauran una técnica narrativa particular, ya que tiene narrador omodiegético, omnisciente, identificable con la voz de un personaje colectivo, el pueblo de Ixtepec. Elena fue una de las escritoras mexicanas más controvertidas. Hablaba varios idiomas y vivió en Europa años antes de regresar a México en 1963. Elena se graduó en la Universidad de Berkeley y en la Universidad de París. La escritora mexicana se caracterizó por un temperamento nada apacible, por ser una ánfora de preguntas, por eso mismo fue amada y odiada, adulada y a su vez repudiada. Sus primeros textos dramáticos los reúne en 1958 en Un hogar sólido, publicado por la Universidad Veracruzana, lugar de encuentro de conflictos existenciales sin salida. Entre 1960 y 1970 escribió gran parte de su obra, textos sensibles, íntimos, donde juzga y señala, pero sobre todo se revela al definir contradicciones políticas y sociales de esa época, sobre todo el conflicto social de 1968, del cual escribe: Yo culpo a los intelectuales de ser cuanto ha ocurrido. Estos intelectuales de externa izquierda que lanzaron a los jóvenes estudiantes a una loca aventura, que ha costado vidas y provocado dolor en muchos hogares mexicanos. Ahora, como cobardes, esos intelectuales se esconden. Son los catedráticos e intelectuales izquierdistas los que los embarcaron en la peligrosa empresa y luego los traicionaron. Que den la cara ahora. No se atreven. En 1972, Elena se autoexilió por más de 20 años. Así, permaneció primero en Estados Unidos y luego en España y Francia, lugar donde se quedó hasta 1993, acompañada de su hija. Entre sus obras destacan Andamos huyendo Lola, Testimonio sobre Mariana, Reencuentro de personajes, La casa junto al río y la póstuma, Mi hermanita Magdalena. En su amplio haber literario se encuentran novelas, cuentos, obras de teatro y guiones cinematográficos. A su regreso del exilio de Francia, ya aquejada de un cáncer de pulmón, se instaló en Cuernavaca con su hija en un pequeño pero acogedor departamento rodeada de 14 gatos que fungieron como sustitutos de amor y comprensión. Elena Garro murió un 22 de agosto de 1998 en la Ciudad de México a los 81 años de edad. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.